Buenas noches, el profe Héctor Medrano. Buenas noches. De Cimarrones. Buenas noches. Levantamos la mano. Sí. Hola, buenas noches. Un gusto saludarle. Hoy a su equipo demuestra que en dos llegadas tiene gol. Sin embargo, este partido, no sé, a su parecer, pasa mucho por la falta de agresividad e intensidad de sus jugadores. Aparte de eso, yo creo que pasa también por la cuestión de concentración y de la calidad. Entonces, hoy nosotros... Qué bueno que lo dices así. Nosotros planteamos tratar de ofender al Necaxa. Sabíamos de la peligrosidad que tienen ellos con la pelota aérea. Sin embargo, no fuimos capaces de controlar eso. Y ahí está el resultado, ¿no? Hoy, repitiendo los dos goles, deja en evidencia que el equipo contrario, en este caso Necaxa, les falta un poquito de más solvencia para controlar ciertas jugadas y lo evidenció totalmente. Bueno, eso ya es cuestión, yo respeto lo de al rival y hoy después de que me gana 4-2 no puedo pensar eso, me preocupo por mi equipo y también él me dejó evidenciado que arriba en el juego aéreo fueron más letales que yo y como bien dices tú, traté de regresar al partido y cuando volví al partido con el 3-2 y que estábamos, así lo veo yo, inquietándolos y pudiendo volver al 3-3, se veía más el 3-3. Que el 4-2, pero eran riesgos que tenía que correr y vuelvo ahí a la capacidad de cada jugador. Entonces sabíamos que podían desprenderse de esa forma, pero también teníamos que estar atentos a ese tipo de balones. Hay una jugada donde Barraza solo, completamente solo, contra tres míos, recibe solo y se da vuelta y nos pega una pelota en el travesaño. Eso es desatención, eso es no estar metido en el juego y cuando tú estás arriesgando de alguna forma quedar mano a mano para buscar el empate, terminamos recibiendo otro gol. Gracias. No, al contrario. ¿Y más? Bueno, muchas gracias. Buenas noches.